Por supuesto, amiga, pues ya será la semana que viene, el próximo lunes, cuando volverás a estar aquí con nosotros, y espero que nos traigas otro de esos fantásticos trabajos que representan otra de esas partes dentro del baile. ¡Continuamos! Por supuesto, como no podría ser menos, en la actualidad presentándonos este fantástico We Were Gods, de la mano también en colaboración con Urban Cone y Lucas Nor. Tu conexión diaria con el baile. sí, continuamos ofreciéndole a tus oídos los mejores sonidos posibles desde las maletas H. H Sound. Afilamos tus oídos. Y mucha atención, tenemos ya por aquí lo último dentro de este 2014 para Rubén Ryder junto con Axel y Gia Miles. Ecstasy, un auténtico regalo para nuestros oídos. La contundencia ya en la subida de ese fantástico trabajo llamado Ecstasy con Gia Miles, Axel junto con Rubén Ryder. En breve dejaremos un fragmento de ese gran trabajo llamado Flor de Lis y también en breve te dejaremos con DJ Sammy junto con The Jakey Boys y su fantástico Shut Up and Kiss Me. So Bienvenidos al Diario de la Música de Baile con Andrés Onrubia. Ser menos, ser Manology, junto con Amanda Shepherd. Who we are. Llega el momento de echar la vista atrás, de viajar juntos a través del tiempo. Primer track Retro Dance Box. We'll be right back. 5. Number 5. Girls call me caution, the queen of manipulation, but really I don't give a shit. She's moving in slow motion, can't fight the temptation. I wake up next to her this morning. Dinner is dancing around her, but she's like an enemy. Wanna get with her, but tonight she's dancing on me. She's dancing on me. She's beautiful and sexy. Imagine her, man. I know she got a man, but I don't care. I gotta let her know she is the one for me. Si nos situamos en nuestra lista de esenciales de la semana, en el número 5, Sirke junto con Sony, The One For Me, las remezclas de Luca Pink. Number 4. Para Chris Lay, Helium. Number 3. Twice. 8 Essentials. Esenciales H Sound. En el centro de nuestra lista de esenciales esta semana, remezclas 2014 para el Trick Me de Kellys. Number 2. Said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name. Número 2, Bob Sinclair, Cinderella. She said her name. Her name was Cinderella. From under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. Number one. Looking for love. meternos en número uno de esta semana. High Active, Nile Rodgers, Pitbull, Plain Skills, junto con Bonsell Solomon. Freak, I Wanna Be. Open your mind to the wonders of this world. Yeah. Open your mind, find a strength to break the wall. In your heart there's a universe of love. You need, you can find it if you start your search from inside. Yeah, I oh, I está en este miércoles esa conexión con H Sound Records, ya sí que está a punto de ver la luz, de estar a la venta este fantástico In Your Eyes de la mano de Florín S, Raúl C y Andrés Onrubia. H Sound. Aquí llega lo último del señor David Guetta junto con Skylar Grey. Sí, Shut Me Down. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. Awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Eight Sound. The power of the dance floor. Guetta ha querido ser un pelín más contundente para adaptarse a las líneas actuales en este She's Up Me Down con Skylar Grey en las voces, en una producción que creemos que es una bomba. Después de esta tormenta de electrónica llega la calma de la mano de MK, Look Right Through. I'm quite sure that you never knew all the pain that I've been through. Even this morning, looked outside my door for your letter on the floor. 7 long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me. They look right that morning, but they don't talk to me. That morning, but they don't talk to me. That morning, but they don't talk to me. That morning, but they don't talk to me. Retro MK es la versión de otro de esos trabajos que llevamos apoyando meses. Se acerca nuestro rey del house de la semana. Semana. Bienvenidos a la onda digital, en este caso con Lana Del Rey, Young and Beautiful. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and billion now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Yeah.